Acaba de pasar una patrulla en una moto que me gusta mucho, es una Honda 250 que tiene un sonido Ah, es que lindísimo. verdad que vos sos motociclista. No, no, no soy motociclista, pero pues sí soy motociclista en el sentido que tengo una moto, pero la reconocí desde lejos por el sonido que emitía su motor, que venía una... Es una habilidad que tienen otras personas que practican tienen otras prácticas en espacio público, detectar cuando viene una patrulla solo por el sonido del carro, de la moto. En mi caso es por Bueno, la afición a las aquí motos. en Cali yo diría que eso a veces es una habilidad de supervivencia que muchas personas desarrollan, ¿no? Sí. Sobre todo en el espacio público cuando están en ciertas actividades consideradas ilícitas. Mientras la batería nos dura, sigue pasando este programa. La batería duró más de lo pensado. Si estamos improvisando es porque Rompió la el batería récord de duró. batería. Sí. Seguimos aquí. Hay que, yo no sé si alguien ha llegado hasta este punto de la transmisión, yo creo que no, supongo Pero que nos no. sigamos caminando, es que nos detuvimos ahí como Pero el bulevar, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta la plaza que hasta la sea? ermita, va. Vamos. Vamos a seguir recorriendo. Sigamos a ver mientras la batería nos dura. Acá el Claro, vamos a seguir Sudacaboy hasta con allá, Camila hasta están ahí allá. enfrascados en una discusión que parece que no quieren hacer pública. Bueno, yo lo que quería hacer, y si algún oyente ha llegado hasta este punto de la transmisión ficticia, es decir, que en medio de todo es tan coyuntural este estreno de este espacio público que la ciudadanía caleña se ha volcado en pocas cantidades. Hablábamos de eso, es muy poquita la gente que está aquí, pero en realidad la gente Bueno, en sí han Cali no venido. habita el centro. En Cali el centro se cierra a las 7 de la noche y el que va al centro después de las 7 de la noche sabe que va en la mala, Que pierde va el a año. perder. Bueno, hay una cosa, venía un comentario, hay una postilla que es que me parece muy chistoso, que es que todos los berracos postes tienen la bandera de Cali. ¿Sí me entendés? Como si esto fuera así, no sé, el paso del emperador a una vaina así, toda patriota. Bueno, me parece muy chistoso, o sea, todas tienen la bandera. Hay que aclararle al oyente el contexto en el que estamos, pues esto lo inauguraron para la cumbre del Pacífico, la Alianza del Pacífico, un evento que se hizo hace 2 semanas, donde vinieron a firmar acuerdos comerciales algunos mandatarios de diferentes países de la cuenca del Pacífico, sobre todo de Centro y Suramérica. Y estamos a las puertas de la inauguración de los World Games, de los deportes. Eso es como unos olímpicos de deportes que no han sido aceptados todavía en los Juegos Olímpicos. Y Cali ha tenido el honor de ser la sede de este evento. Tengo que hacer una estación un momento porque acabo de encontrar un copy que me parece súper apropiado para esta ciudad. A ver, yo elevo el civismo por Cali. Entonces, ¿no? Poesía pura publicitaria drogadicta caleña. Exactamente, con las actividades ilícitas de las que hablamos es bastante pertinente para lo que pensamos que muy pronto se estará practicando acá en el Boulevard, que es la elevación de la conciencia mediante sustancias prohibidas. Si los cuerpos dejan. Mira, yo no sé vos que no vivís acá en Cali hace rato, Luis Fernando, pero por ejemplo, una de las cosas es que yo hace mucho tiempo no salía a caminar. Sí, agua del río. Hay agua del río fría allí para tomar, para quien quiera tomar. Pero yo no salía a caminar por el espacio público hace mucho tiempo, porque no había por dónde caminar. Aquí los andenes son graves, o sea, no estamos. Bogotá tuvo un momento muy interesante en el que logró que la circulación del peatón fuera como digna. Ahorita acaban de pasar por un periodo como contrario, pero creo que está volviéndose otra vez. Pero en Cali no hay andenes. No sé vos cómo, o sea, yo no sé si vos caminabas por alguna vez, habías caminado por el lado del río. Pues como todo caleño caminaba por necesidad, porque me tocaba ir a algún chucete, alguna cosa. Digamos que hemos estado rajando de este espacio, pues es decir, una perspectiva crítica más que rajar, pero digamos que sí se puede destacar eso, o sea, pues tampoco hay que verle todo lo malo, pues que así todavía no sea mucha gente, pero pues en cantidades que supongo que podrían ser cada vez mayores, pues la gente está viniendo a caminar, ¿no? Que esto yo solo lo veía en diciembre en el alumbrado. Que la gente se daba toda la vuelta por el río y se comía la mazorca y se tomaba la foto ahí con los muñecos feos y toda la cosa. Pero pues está sucediendo sin ser diciembre, ¿no? Estamos llegando en este momento a la Avenida Colombia, creo que se llamaba esto, no sé, el No, hundimiento Avenida ahora, Colombia es todo esto, la calle Octava. con calle Octava, pero ¿cómo se llama la otra? Donde pasa, yo creo que podría ser el epicentro del tema que nos reunía ficticiamente dentro de la agenda, que era la gentrificación. Cuando empezó la construcción de este edificio de más o menos Aquí todavía unos no se ve. 20 pisos, todo el mundo se preguntaba por qué demonios construyeron un edificio donde nadie en la ciudad quiere ir, ¿no? Ese banco que estaba construyendo allí, con esa empresa cementera y con esa cámara de apoyo que está diagonal, tenía mucha convicción en que construir allí sería rentable por algún motivo. No sabemos si es pura coincidencia o qué, pero el edificio está ahí, parece que es uno de los más criticados por los arquitectos que han comentado. Es la sede de un banco, es la sede de un banco, pues seguramente no será solo eso, es como un trade center en Cali. Pero bueno, en fin, es muy particular que se haya construido ese edificio cuando nadie ha dado un peso por una propiedad en esta zona, ¿no? Yo no lo había visto, ¿sabes? Cuando pasé por la tarde, pues que estaba toda el sol caleño rutilante acá iluminando esta caminata, yo ni me fijé en esta vaina. Pero lo veo como feo, ¿sabes? Pero no le veo todavía forma, todavía está en obra gris, pero como decía ahí Mauro, seguramente es producto también de un proceso de gentrificación que había antes acá, yo no me acuerdo. No, pues ahí creo que había un cine, era la parte de atrás de un cine y abajo estaba el señor que vendía libros. No, pero los cinemas no son más allá abajo. Un poquitico, aquí habían como tres cinecitos, creo. Ajá. Yo no sé, yo no soy caleño raizal. Bueno, tulueño. Que llaman, yo soy invitado. Pero en fin, el edificio aparece con la construcción del bulevar y ya parece que estuviera como parte de la arquitectura, ¿no? Es una jugada ahí, algo... Aquí nos mencionan una cosa de las pirámides, que yo no veo sino unas piedras ahí, unos bultos de arena, pero ¿cómo así las pirámides? Contad, o sea, no, parece que esa es como la cosa del... No, esa es la cosa que sacaron del hueco, eso es la base del... Seguramente, apuesto que eso fue lo que encontró... Sí, sí. Sí, donde estaba el Puente Ortiz. Llegamos aquí a un lugar que creo que se va a volver muy, muy visitado. Que está como muy cool el lugar, ¿no? Como... Creo que quiero estar allí. Era un antro moridero, pero lo que es la gentrificación. Sí. Ahora tiene un letrero así en aluminio, bien bonito. Se llama Marquiño Gastrobar. Es posible que una terracita. Es posible que lo hayan obligado a diseñar en esa tipografía y con ese material, porque así se hace cuando hay centros históricos, ¿no? Bueno, sí, pues parece que el lugar está, pues se ve hasta bonito, pero supongo que por los precios estará prohibido para nosotros. No, yo creo que debe ser barato, no debe ser tan caribe. Parece que aquí no hay nada prohibido, la gente está tomando licor en el espacio público, lo cual temíamos no se pudiera hacer, pero parece que sí. De eso hablábamos antes, ¿no? De que se decía que por acá estaban prohibiendo la venta de cerveza, y es que hay una cosa muy de la idiosincrasia caleña, que es ir tomando en las calles, disfrutando de la brisa y todo esto. Sería, o sea, esta ciudad yo no la concibo sin ir ahí con su cervecita en las calles. Oíme, y este edificio donde quedaba el antiguo y mítico bar Madonas se ha convertido en un distribuidor de gaseosa, cerveza, y creo que va a tener mucho éxito. De dulces. De dulces, sí. Bueno, este edificio es bien bonito, ¿no? A mí me parece bien magistral. Sí, ahí como, pues yo no sé tanto de arquitectura como el dinosaurio Barney, el que nos hablaba ahorita Camilo. Pues eso parece, ¿qué estilo era eso? No sé, como un art deco ahí con unos balconcitos, con una esquina, no es una esquina así en ángulo, sino que es como un semicilindro. Está bonito el edificio. Para la próxima transmisión ficticia de nuestro programa trataremos de invitar a un especialista en arquitectura. Sea, un arquitecto pues que no diga porque la porrada. Es que eso queda claro, eso acá. Queda muy feo uno diciendo es que Art Deco y no sabe qué es eso, sí, ni qué pasó. Pretencioso además. Sí. Estamos ya llegando al lugar de... Estamos a tres cuadras de la iglesia ermita, de la capilla... que se llama la ermita, pero pues me imagino que es porque es una ermita, pero no lo es, tampoco. Pero en realidad sí la gente anda por ahí, por la calle. Bueno, la ermita, que supongo que no tenemos tampoco que pintar ahí el paisaje visual, porque pues cualquiera que haya visto imágenes de Cali, pues es la típica postal, ¿no? La iglesia esa que queda ahí al pasar el río por el Puente Ortiz, en donde arranca la calle 13, la famosa ermita, que es una iglesia pues bastante quiche, como todo lo caleño, porque es hecha en cemento y es ahí como una como un gótico enano. Es, ¿cierto? Un gótico enano ultra tardío, sin ser arquitecto. post tardío, gótico enano pastelero, porque es como de un color ahí pintado, como parece como un pastel de bodas, pero bueno, es lo que hay. El otro día entrevistamos al campanero de la ermita. Ah, sí, no jodas. Sí. Es uno de los procesos de radio relajo, de radio laboratorio, hace que viene trabajando. No, pues cuenta todas sus historias, por ahí mantiene el hombre. Estamos pasando por un lugar que en mis tiempos me acuerdo que era un sitio de reunión para venir a ver cine, que es los cinemas, ¿no? ¿Esto no son los cinemas? Esta es la parte de atrás, yo estaba confundido. La parte de atrás de los cinemas, pues que era un par de cinemas en todo el centro de Cali, pues antes de todo esto, que también es una cosa muy a propósito de lo que hablamos de gentrificación, de que los cines, ahora no se consigue un cine si no es por fuera, de un, si no es adentro centro, de un centro comercial, y esto era un par de cines ahí en el centro, ¿no? Claro, yo me preguntaría qué queda allí, antes de que se acabe la batería en este programa, qué queda allí detrás de la barda. Pues que nos asomamos, puede ser un antro ahí. No, no quiero, no quiero, pero me preguntaría qué queda detrás a una calle, ¿no? Es chévere que la gente ande por aquí, pero me pregunto qué queda. Bueno, ¿qué se mueve a una calle? Cuadra del bulevar, ¿qué pasa? Parece que está un poco cerrado. Esa calle siempre ha sido un sector interesante de recorrer rápidamente. ¿Ya no es la calle del pecado? No, no sé. No sé cuál es la calle del pecado. Allá. Pero hay unas callecitas de ahí como que están un poco solas. Estamos al frente del cine. Aquí normalmente parchaba a alguien a cantar y a garitear la. ¿Qué era lo que Yo me acuerdo hace muchos años, pero por ahí como en el 97 o algo, había un man que se cuadraba ahí de esos que cantaba, que hacía una versión de Air Supply de Making Love Faro. Hay un moco en el arroz, Hay un moco en el arroz. Sí, vos sos de los míos. Un clásico de las calles de Cali. Eso ya no se puede hacer en el centro. En el múltiple no se puede hacer eso. A veces ya no hay fila. El famoso hay un moco en el arroz. También aquí estamos en un pedacito, era época Jumanji, sí dice nuestra oyente invitada. Estamos en un pedacito que también era interesante desde la gráfica, y era que aquí era donde parchaban los letreros de la cartelera de cine que pintaban con aerógrafo. Sí. ¿Se acuerda de eso? Sí, sí, sí. Bueno, y aquí también había, no sé qué pasará con esta renovación, como ¿con los libreros? Una venta de libros, ¿no? Sí, ahí aquí había como unos libreros. Estos bajos del volado que tiene este, es una mole ahí de cemento y de ladrillo a la vista, donde quedaban los cinemas. Una cosa yo le pongo pues por arquitectura y todo eso, soy de todo arquitecto y yo no sé nada. Pero... ¡Téngase! Pero como esto es Radio Aleta, pues los aletosos se meten en todas las áreas del conocimiento. Pero eso es como parece como de los 70, ¿sabes? O sea, como de la etapa clásica de Cali, la que le gusta tanto a todo el mundo, la de los Andrés Caicedos y los Mayolos y todo eso, parece como de esa época de esos cinemas. Bueno, estamos llegando a una cosa que Harold Pardey nos decía, un mural acá que es como el que han mostrado, el que han publicitado. Me recuerda mucho a la capital del Pacífico, Buenaventura, a su bello mural en la culata del de Buenaventura, que todo el mundo se pregunta por qué está ese mural allí. Bueno, parece que aquí nosotros también nos estamos haciendo la misma pregunta. Hay un mural, ¿cuántos pisos tiene el edificio, Mauro? ¿Como 10 pisos o qué? O sea, hay que reconocer es un que... estilo de 20 pisos. Bueno, hay que reconocer que para el formato de las cosas que yo he visto aquí en Cali, la cosa está grande. O sea, es un mural muy grande. Me encanta, ese comercial también lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa? La cosa está grande. ¿Qué es eso, Luis Fernando? Hasta que la batería nos dure, la cosa está hasta grande. Hasta que la batería nos dure. Sin embargo, pues las cosas no solamente son de tamaño, sino de calidad, ¿no? Y a mí personalmente, pues el mural no es que me guste mucho. Uy, hay un niño ahí como todo gordito, que parece un extraterrestre. En el mural hay unos niños jugando rayuela, hay un niño... como montando en bicicleta. Creo que tiene un pequeño error de perspectiva el mural. Bueno, pero no, es una intención de perspectiva bizarra. Deformada por el sol lisérgico de Cali. Plan de desarrollo de Cali y www.fundivera. Es la Fundación Liberal. Fundiberarte, ¿sí? Fundiberarte.org, para quienes quieran pillar ahí, como me imagino que debe haber documentación del tema. Bueno, el señor Pardey ahorita había hecho una apreciación que creo que sí fue un poco inexacta, que decía que no se veía ahí lo mestizo y lo negro de Cali, y pues en una esquina por allá sí hay una chica con una flor en el pelo. Exactamente, ese era el comentario. Sigue viéndose una chica en una esquina por allá. No hace parte del primer plano del mural. Está, yo no sé qué demonios está haciendo, es como está ahí como detrás término, de unos tambores. Pero está como tocando flauta traversa. Ah, bueno, parece una pipa de opio esa vaina. Todo. Hay un indio metido en medio como... Un indio escondido entre los canastos o no sé sí, qué Sí, salen son. Unas piernas, ¿y algo las pasa. Del Pacífico? Tal vez a la luz del día se vea mejor. Hay que entrar. Nos recuerda al momento de los 90 donde uno tiene que concentrarse y entrar. En la imagen, entrar sí, en el 3D. Es como un mural para hipnótico, tal vez. hay cosas como para capturar por ahí, hay zapatos colgados, lo cual subliminales, es la sombra de la llanta de la bicicleta, la famosa no señal pandillística latinoamericana de que no puede cruzar quien no conozca el zapato. ¿Qué está haciendo el viejito que está sentado ahí debajo del gran ojo? A esta luz no sabemos, parece que orina. Pero sentado, o sea, ¿quién me hace? Un viejito que está geriátrico. Bueno, en fin, yo no tengo problema con que hayan pintado eso, me parece el colmo que no se pinten todas las culatas de alguna manera o que se haga algo con ellas. Siempre estuvimos muy tentados en hacer graffiti digital aquí, proyectar en esa culata, que era gigante. Bueno, parece que el mural es patrocinado por la clínica de estética Picasso, por las sombras que vemos que no concuerdan, parece que tuviera Cali, tuviera tres soles, bueno, a veces parece por la luz, porque unas sombras van para un lado, otras para otro lado, bueno, no sé. Radioleta, la enésima. Pero es el mural más grande que he visto en Cali. Radio Sudaca, sí, se quedó atrás. Y aguante para los fundiberarte.org, a pesar de todo lo que hemos rajado de ellos, pues por echarse ahí. Pararse es un dibujote de la grandote. Toda la pintura que se echaron ahí, y sobre todo subir ahí a esas alturas, a mí me daría mucho culillo estar ahí colgado de un andamio o algo pintando, ¿no? Yo tendría que investigar más, pero siempre nos quejamos de que traen. Yo hubiera traído como a Muto, a BlueBlueRG para que me hiciera algo ahí, pero siempre decimos el talento local. El talento personas. Local, y ahí está el talento local. Ah, sí, mira, local. Aquí la oyente que nos ha estado, la oyente cautiva que nos ha estado acompañando no, aquí. Es nuestra jefe de investigaciones brevísimas. Todo el trayecto acaba de notar, seguramente por la luz no lo habíamos notado, que hay una serie de firmas detrás del letrero Plan de Desarrollo de Cali, ¿no? Parece ser, inferiríamos nosotros, que las firmas son de los artistas que participaron ahí, ¿no? Sí, parece que son, por su caligrafía, parecen niños. Parecen niños, ah, bueno. De pronto todo esto se transforma en una gran obra, como la tuya. El cholado eléctrico. Quien ha hecho el comentario crítico del mural ha sido el autor del mural, el cholado eléctrico. Claro, como todo artista fracasado se dedica a crítico. A criticar. No, pero bacano que le hayan echado pinturas a culata. No sé, pues mejor eso que le hubieran puesto cor financiera o algo así. Sí, que no, claro. Pone. Yo recuerdo justamente haciendo aquí un ejercicio también de arqueología, yo no sé si todavía está el famoso mural este de Omar Rayo que estaba aquí justamente pasando el... La cuarta con... Ah, sí. Sí, ahí está. Está un poco trajinado, pero está. Estamos cruzando el famoso Puente España. Atención, este es uno de los... Ese es uno de los hitos del recorrido. Y además de la transmisión de Radio Relajo, porque aquí hicimos nuestra primera deriva, cuando estaba en plena construcción este espacio. Caminamos y entrevistamos allí a un parche de gente que estaba protestando por problemas laborales. Hablamos con un montón de gente que estaba desempleada tratando de trabajar aquí alrededor de este espacio y que no podía, pero que confiaba plenamente en que la transformación de este espacio traería buenas cosas para la ciudad. Bueno, creo que tuvimos caídos en combate al Sudacaboy, al famoso Sudacaboy, no sé qué se hizo. Hoy me llegó un oso de anteojos en el pasamanos oxidado del que tanto se ha hablado y nadie mira habla. He oído críticas sobre eso, ¿sabes? Cuando venía caminando por acá por la tarde oí tres veces que a la gente no le gustó mucho el acabado, le dieron un acabado de pero oxidado. La pregunta que el oyente se hace en su casa es, ¿será que la reja oxidada unta o no unta? Vamos a confirmarlo. Vamos a ver, vamos a estar este el micrófono en ahí. Directo, no, güey, el micrófono me lo dejas en paz. Vamos a confirmar la duda. Señores, para que lo visualicen, es al lado del río donde antes había una cosa que según nos decía Camilo era patrimonio, como un muralcito ahí de una barda de cemento blanco. Necesitamos, pues ahora está... vamos a hacer una prueba como la de un jabón de esos que venden. No, no, pero estamos ahí bien a Ruiz para que venga aquí acá. Aquí abajo, mira. Toca aquí abajo, porque es que eso es una ahí cosa, no. En eso que es en hierro, que tiene un acabado oxidado y pues que tiene así como, ¿cómo se llama eso? Como se un troquelado con un oso de anteojos, con unos pajaritos, con un pavo real, con unas flores. Es como, efectivamente, acabamos de constatar, es como un pasamanos viejo. Es como que uno hubiera dejado una lámina al agua en una ciudad del trópico y sin pintar y se hubiera oxidado. Así mismo, acabo de constatar que pinta. Suelta, sí, sí. Suelta óxido. Suelta atención, óxido. Atención, recomendación para quienes vengan a como transitar el pasamanos aquí, de una tétanos, crema. Vacuna de tétanos para venir al Boulevard del Río, por favor, exhíbanla. Vamos a decirle esto al supervisor. El supervisor que por favor. Escarapela de vacuna del tétano. Sí, por favor, presente su vacuna del tétano para poder entrar al Boulevard del Río. O si no se la piden, por favor, tráigalo porque peligra. Sí, ¿usted se imagina cuando llegue un niño y meta la pata aquí, en esta punta de este oso de anteojos? Sí, mira, tiene es una cosa de hierro, tiene unas punticas. Es una trampa mortal, míralo. Sí, para un peladito ese le queda la pata. Creo que las críticas han sido benevolentes. Además, esto ni siquiera es una crítica estética, ¿no? Es una crítica de salud pública. Sí, es mera intuición y de sentido maternal, común. No maternal. O sea, yo veo a mi hijo aquí que mete la mano por ese hueco y creo que va a perder su extremidad. Y oxidado, o sea, de pronto sí. le da cangren y puede perder más. Sí, sí, va, le va a dar algo que no sé qué fue lo que dijiste, pero le va a dar. creo que la batería nos duró más de la cuenta. El programa ahora se va a llamar La batería duró más de la cuenta. No mientras nos dura la batería. Sí, no, esa es la continuación del programa, ¿no? Oíme, este edificio que está aquí al frente es el edificio... El del tabaco. Que todo el mundo le dice el edificio del tabaco, pero en realidad... A ver, ilústranos, ¿cómo se llama originalmente? No, pues yo no sé cómo se llama, pero en realidad aquí lo que parecía muy interesante, bueno, lo digo porque particularmente llevo haciendo una investigación sobre este espacio, esta esquinita, la llevo mirando hace como 3 años en un proceso de investigación a partir de unas fotografías y... Este edificio sigue ahí intacto, ¿no? A pesar de todo, es como el sobreviviente. Desapareció el Feria Real, desapareció el edificio de la esquina de allá, desaparecieron los edificios, el monumento a María, desaparecieron el puente de allí, pero este edificio sigue ahí. Bueno, justamente estamos arribando a un espacio así clásico de Cali, donde queda justamente ese edificio del tabaco, donde está el Teatro Orizax, donde está el Parque de los Poetas, donde está ella, la ermita, y a nuestras espaldas pues está el Puente Ortiz, el famoso Puente Ortiz, el de las fotografías, que no se puede entrar, ¿no? Está ahí cerrado. En este momento sí, pero parece que lo van a abrir pronto. Sí, hay ahí como unas cosas, como un MDF, hay como una madera que no está permitiendo el acceso, suponemos que parece que está ahora como para pintar. Está siendo sometido así. Bueno, estamos terminando nuestra caminata porque la batería sí duró. Pero mira, la el edificio sí dice Compañía Colombiana de Tabaco. Pero eso es como que me digas que ese edificio se llama el edificio Mazda porque ahí queda la oficina de Mazda, ¿me entiendes? Yo no sé, los edificios suelen tener nombres. En algunas ciudades les ponen unas placas donde dicen incluso quién lo construyó. Uy, mira, se está presentando en el Jorge Isaac, o por lo menos veo ahí un afiche de McPhantom. ¡Vamos! ¡Vamos! McPhantom, creo que tenemos problemas. Recargado, señores. Para los que no lo recuerden. Hagamos un homenaje. Creo que tenemos problemas. Aquí vienen los... ¿Cómo es que era? Aquí vienen los cuervos. Sí, contactando al supervisor. Aquí tenemos unas personas que están grabando sin permiso. No tienen escarapela, cambio. Así a McPhantom. Este man es la ley. Yo creo que McPhantom hay que... Uf, McPhantom. Ídolo noventero del Festival Internacional del Humor. Sí. Existió eso. Hasta ochentero. Y era... Y sigue pegando en Cali. Como muchas cosas. Ahora tiene... Está un poco más cachetón, obviamente. Tal vez es McPhantom de Colombia. Ey, atención. Puede ser, aquí pasa el original, eso. Es el original. ¿Es el original? Vamos a ver el afiche. Mientras la pila nos dice que... El man decía, de ahí es donde toda la gente... Atención, oyente, si usted escucha a un colombiano que dice Houston, tenemos problemas, es por McPhantom. Él decía, Houston, tenemos problemas. Todo el mundo dice eso. De está película, McPhantom recargado, el viernes 28 de junio en el Teatro Jorge Isaacs. Publicidad política gratuita para nuestro inspirador ruidero McPhantom. Claro, a los muchachones retro que les gusta tanto lo kitsch y todo lo que tenga que ver con el pasado, para que vengan a ver a McPhantom. A Cali, para que sea más retro. Cali trópico. Estamos caminando ya por la calle de la Lotería, estamos a una cuadra de la plaza... De la plaza de Caicedo, que es nuestro punto de llegada final siempre que hacemos derivas en el centro de Cali. Hoy teníamos una duda interesante que se va acrecentando mientras caminamos, por lo cual pido que pongamos mucha atención, que llegar a esta zona no fuera como una zona apropiada a esta hora. Puede ser que la concentración de la seguridad esté en este momento en la calle que acabamos de dejar atrás. Y que en este momento estamos dando un super papayazo. Tal vez nos ganemos la lotería. No, ya. La lotería ya no se juega hoy. Mientras la piel nos dura, caminamos. Caminamos hacia la Plaza de Caicedo, nuestra final, punto final, como lo decía Mauricio, desde las derivas que hemos hecho en el centro. Tal vez esta es la plazoleta de la caleñidad de verdad, ¿verdad? Porque acá se convive. Conviven muchas energías, muchas fuerzas urbanas caleñas, de generaciones pasadas, generaciones futuras, y donde siempre la radio relajo melodía, va melodía a ser al 100. Posible. Bueno, hasta aquí ha sido la transmisión. Mientras la pila nos dura, se terminó. Un saludo para Radio Aleta. Muchas gracias por haber venido a transmitir. Bueno, muchas gracias por recibirme acá, que yo no traje ni un equipo ni un micrófono. Traje solamente mi voz. Pero bueno, la Radio Aleta por aquí aleteando por las calles. Traje solamente mi voz. Radio Aleta, muchas gracias por transmitir. Muchas gracias por caminar absurdamente por la Cali Ciudad. Por recorrer el bulevar de manera divertida. Y por favor, devolvámonos rápido que nos van a atracar. Bueno. Corte.